van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Arrancamos el programa número 7 de Mujeres Sueltas aquí en La Bulla, Neuquén 399 del barrio Rawson. Nos encuentran por la 100.5 FM aquí en el barrio y si no por internet en www.labulla.org, en Facebook Mujeres Sueltas o La Bulla Comunicación Alternativa para escuchar el programa en vivo. Bueno, les cuento, este es el programa número 7 de la segunda temporada de Mujeres Sueltas y tenemos un programa muy, muy potente con invitados, con segmentos, así que vamos a comenzar a hacer un raconto de qué es lo que vamos a tener hoy en el programa. En principio vamos a tener a nuestra invitada, ella es una periodista que se ha ocupado en su momento, hace ya algunos años, de investigar respecto de los detenidos y desaparecidos de San Luis. Algo inédito hasta ese momento, después hubo también la edición de otro libro, pero fue uno de los primeros, de las primeras investigaciones que se abocaron a nivel local a informar respecto del terrorismo de Estado aquí en la provincia. Así que vamos a contar con la presencia de Lilian Camargo Bustos, quien hizo el libro Víctimas del Olvido. En un ratito la vamos a presentar a Lilian. Les comento las vías de comunicación, el teléfono es 2664-857166 para comunicarse, si no por Facebook también pueden enviar sus mensajes a Mujeres Sueltas. En el segmento Cultura vamos a tener a Daniela Jamenson, quien nos va a traer la historia apasionante de una cantante mexicana, no sé si dar el nombre ahora o más tarde. ¿Qué opina la gente que está acá en el estudio? Dígalo, por favor. Chavela Vargas. Soy muy fácil. Bueno, Chavela Vargas nos va a contar Daniela Pereira Jamenson, o Daniela Jamenson, que ahora es Daniela Jamenson. Y tenemos también nuestro nuevo segmento con Florencia Schroeder, quien nos va a comenzar a informar respecto de los artículos que tiene el proyecto de interrupción legal del embarazo. ¿Cuáles son los artículos que componen ese proyecto de ley? Eso es muy interesante porque uno habla muchas veces del proyecto de la ley que se está tratando y demás, pero no sabe cuál es el contenido. Entonces, la idea en este programa, más allá de darle seguimiento a que salga o no la ley, también vamos a empezar a profundizar en qué dicen los artículos de ese proyecto de ley. Bueno, vamos a... les quiero comentar algo muy importante y es que no está mi compañera queridísima María, ¿no? Y no ha venido porque ha tenido que cubrir un horario en su trabajo y, bueno, lamentablemente no contamos con su presencia, pero le mandamos un beso grande, la extrañamos, ya es el segundo programa que no la tenemos, pero esperamos en el próximo programa número 8 ya contar con Marian, que se extraña porque es una voz muy, muy paradigmática. Así que vamos a seguir entonces, arrancamos con el primer tema musical y vamos con Charly García y Los Dinosaurios. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor cuando el mundo tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Continuamos en Mujeres Sueltas, estamos este 2 de agosto transitando el programa número 7 de la segunda temporada aquí en Radio La Bulla al 100.5 FM del barrio Rawson y por internet, recuerden, nos encuentran en www.labulla.org, en Facebook La Bulla Comunicación Alternativa o nuestra página, la página del programa Mujeres Sueltas. Les dejo el teléfono también por si se quieren comunicar, 2664-857166. Como les adelantaba en el primer bloque, vamos a tener una entrevista muy interesante con una periodista puntana que está radicada en Buenos Aires actualmente. Ella es Lilian Camargo Bustos, es una periodista de aquí que estudió en la Universidad Nacional de San Luis, fue compañera mía, así que es una amiga también en lo personal. Y ella publicó un libro muy interesante y que fue un gran aporte respecto del terrorismo de Estado de la última dictadura, bueno, la dictadura que sufrimos en el 76 en la Argentina. Y la investigación dio cuenta de los detenidos y desaparecidos a nivel local. Vamos a darle la bienvenida entonces a Lilian Camargo Bustos. Hola, buenas Lilian. Tardes, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Lilian? Ay, Lilian es muy amiga mía, así que nada, me queda mirando. Además de ser una muy buena periodista, es muy divertida, Lilian. Pero este tema es un tema importante. Es un tema importante. Vamos a arrancar, Lilian, ¿qué te parece con algo que vos escribís? No sé si el prólogo lo hiciste vos o te lo escribió alguien, pero dice: es preciso mantener viva la memoria. Aclaro, estamos hablando de Víctimas del Olvido, este libro editado en el año 2001, inédito hasta ese momento, una investigación respecto del terrorismo de Estado en San Luis. Entonces, el prólogo dice: es preciso mantener viva la memoria, es necesario conocer la verdadera historia. ¿Qué opinas, Lilian? ¿Por qué es preciso mantener viva la memoria? Es importante mantener viva la memoria o tener una memoria activa. Siempre para evitar que la historia se repita, para evitar, digamos, que hechos de tanta violencia como fue lo ocurrido en la última dictadura militar acá en San Luis, a nivel nacional también, que vuelvan a ocurrir, ¿sí? Si bien en democracia también hubo y hay desaparecidos, es importante que la metodología y la violencia de Estado no se vuelva a repetir en nuestra historia. Ese libro, Lilian, fue escrito y publicado en el marco de algún programa, fue una iniciativa personal. ¿Cómo surgió la idea? ¿Vos en esos años todavía eras estudiante? Era estudiante de periodismo, el tema de los desaparecidos me interesó desde el secundario y cuando fui a la facultad siempre los 24 de marzo los actos que se hacían o los invitados siempre eran de afuera, digamos, de otras provincias, de Córdoba, Buenos Aires, y en realidad me preguntaba qué había sucedido acá en San Luis. Claro. Porque acá también, digamos, pasó y no fue ajeno. San Luis no es otro país y estuvo ajeno, digamos, a esos hechos. Y fue un disparador esa pregunta para mí. para empezar a investigar, y justo en ese momento estaban las becas Arte Siglo XXI, sí, donde recuerdo. Yo me presento con las pocas... Con tu proyecto. Sí, con mi proyecto, presento el proyecto y lo gano. Así que bueno, en un año escribí dos libros de investigación periodística. Este es Víctimas del Olvido, sí. Y el otro... Mordaza periodística, el rol de los periodistas. Ah, qué interesante. Bueno, ahí eso también lo vamos a ver en algún otro programa, porque la verdad, temas muy interesantes para San Luis, porque hay poco al respecto, ¿no? Lilian, algo que yo leía respecto del número. Acá mencionás 41 desaparecidos en San Luis. Es la cifra, porque esto recordemos fue en el 2001, ¿no? Ha pasado un tiempo. ¿Es la cifra que se tiene actual, 41 desaparecidos en San Luis? Actualmente ronda por los 47. 47 personas desaparecidas. Bueno, dadas las investigaciones y los juicios, han aparecido más nombres, digamos, de las víctimas ocurridas en la última dictadura en San Luis. Actualmente alrededor de 47 personas estamos hablando. Ah, mira, que para San Luis es un número bastante importante, sí, teniendo totalmente. En cuenta, digamos, lo que es el lo que es la demografía, la cantidad, sí, de, sí, gente, sí. ¿No? Una provincia chiquita. Bueno, este libro que vos hiciste, Lilian, ¿circula como para que se pueda conocer y difundir esta historia que muchos desconocen de San Luis? Sí, la verdad que... ¿Le ha dado la difusión que merece? Sí, por supuesto que sí. Es un libro que está en todas las bibliotecas de los colegios públicos. Está en la biblioteca de recientemente inaugurada de Ana María Ponce, que recordemos es una desaparecida, bueno, sí, muerta en la ESMA. Hermana del actual intendente, la mamá de Piri Macaño. Sí, y también, digamos, está en la biblioteca del Instituto de Formación Docente. En su momento he dado clases y talleres para los estudiantes de Historia y Ciencias Políticas. Y el libro, digamos, la verdad que tuvo, digamos, su buena divulgación. Estuvo en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro, expuesto durante 7 años consecutivos. Fui invitada y también firmé autógrafos en Muy ese bien, momento. Lilona. Así que, sí, la verdad que ha tenido mucha trascendencia y la verdad que trascendió, digamos, lo que es... San Luis, ¿no? Ya. Las fronteras de la, sí, provincia. Sí. Bueno, vos comenzás con estos testimonios que hiciste, porque bueno, le contamos a la audiencia que lo que hizo Lilian en este libro tan tan lindo, tan profundo, pero a la vez tan dramático, porque los testimonios son bravísimos. La verdad, los que han leído algo respecto del tema son del mismo tenor, es decir, las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones, las detenciones... Tuvieron la misma violencia que lo que sucedía en otras provincias más grandes, en Buenos Aires, en La Plata, en lugares muy paradigmáticos respecto de la violencia del Estado, ¿no? Y vos arrancás con el testimonio del profesor de la universidad, Aníbal Olivera, que fue profesor nuestro de sociología. Sí. Él te contaba que estuvo preso 6 años en el penal de San Luis... Y luego fue derivado a La Plata, pero que a su vez paseó por distintas cárceles. ¿Recordás ese testimonio y qué pasaba? ¿Por qué no quedaban acá en San Luis? ¿Cómo era esa dinámica de detención que se daba? La Argentina estaba dividida en regimientos y en agrupaciones. En San Luis, digamos, eran detenidos, pero estaban en la clandestinidad, digamos, estaban en la condición de desaparecidos. Los familiares, cuando iban a buscarlos, no sabían dónde, porque iban a las comisarías y les decían que no estaban, iban a la jefatura de policía y tampoco estaban. Estaban desaparecidos, claro. Literal. Y después, digamos, pasando el tiempo, iban, digamos, los trasladaban a otras ciudades, a otras cárceles, donde ahí sí se los ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y eran como presos políticos, digamos, se los blanquea en la condición. Y ahí sí, cuando él estuvo en Caseros, si mal no recuerdo, uno de los métodos de tortura que se aplicaba en ese momento era el del sonido. Les ponía música todo el tiempo, todo el día. Y era una tortura. El profesor Olivera decía que, bueno, que él, los del Suquía, digamos, ya los odiaba cuando recuperó la libertad, porque era permanente, digamos, la música de ese, claro, grupo, donde también, digamos, era un método de tortura. De tortura, sí, sí. Pero vos me comentabas que tenía dos funciones, ¿no? Por un lado, a callar los gritos de los torturados. Sí. Y por otro lado, generar una tortura psicológica, o sea, la permanencia del sonido de los mismos temas noche y día. Primero, perder el tiempo, es decir... La noción del tiempo. La noción del tiempo y, por otro lado, la saturación, ¿no? De todo el tiempo estar escuchando lo mismo, una tortura terrible. Aníbal cuenta que 3 meses estuvo escuchando la misma música. Y bueno, realmente es una de las formas de tortura que se dieron que no es tan conocida. Por lo menos yo no la había escuchado. Es verdad, sí, porque hay, digamos, como métodos muy conocidos de sí, la tortura. Sí, los más conocidos que fueron los que se aplicaron, los métodos de tortura que se conocieron y aprendieron en la Escuela de las Américas, porque allí fueron entrenados, donde, bueno, se aplicaba el submarino, picana eléctrica, tortura de todo tipo, quemadura, golpes, las violaciones a las mujeres. Exactamente. La famosa parrilla donde se picaneaba. Sí, sí, ¿no sí, cierto? La verdad que sí, muchos métodos. Esos son muy conocidos, pero este es un método por demás tremendo, ¿no? Y no tan conocido por ahí. Sí. Lilian, ¿vos pensás que hubo acá en San Luis un manto de silencio que encubrió esto que estaba pasando en las sombras? Por supuesto, estoy convencida que esta dictadura fue cívico-militar. En San Luis hubo el silencio, fue el cómplice, el miedo fue el cómplice de las cosas que pasaron, porque la ciudadanía sabía, los operativos que se montaban de noche eran operativos de 30, 40 militares, y los vecinos no eran ajenos a esa situación, sin embargo no se metían por temor. Tanto, digamos, San Luis como en el resto de las provincias, había como el miedo, el temor, y al no te metas se había instaurado bastante. Que además tampoco se puede condenar, porque no, digamos, por supuesto, un civil, ¿qué podía hacer ante ese despliegue de armas, de violencia? O sea, no, por supuesto que estaba no. Totalmente indefenso. De todas maneras, pienso que, bueno, así como algunos arriesgaron la vida, no sé, me viene a la mente ahora un Rodolfo Walsh. Pero digo, habían formas de denunciar, que son las abuelas de Plaza de Mayo y demás, que mandaban cartas al exterior, trataban de hacer conocer esta historia que pasaba por fuera de los medios nacionales, que tenían un blindaje respecto de lo que estaba pasando a nivel del Ejecutivo, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Y qué me puedes decir de la complicidad de la Iglesia? ¿Hubo o no hubo? ¿Hubieron responsables directos, cómplices, se callaron, participaron activamente? En ese momento estaba de obispo Rodolfo Laice, fue responsable de lo que fue, digamos, la complicidad con la dictadura militar. Siempre la Iglesia fue cómplice. ¿Él en ese momento era obispo? Era obispo. Ah, bien. Y por los testimonios que, bueno, recabé en el libro, lo nombran a él como cómplice de la dictadura, donde, bueno, él pone un cartel en la catedral donde dice no se reciben a familiares de terroristas. Sí. Después otro de los testimonios habla de cómo, digamos, un capellán iba a recibir iba a confesar a los detenidos, y esas confesiones eran públicas, digamos, los delataban de algún modo. La Iglesia tuvo una participación bastante activa. Rodolfo Laice, en un 24, 25 de diciembre, fue a la cárcel con monaguillos armados, y en uno de la homilía él dice: hijos, a ustedes hay que extirparles el alma. Y como dice el profesor Olivera, que es el que recuerda esta situación, sí, extirpar el alma es matar el cuerpo. Y claro, claramente, según el dogma, en términos del dogma, es matar el cuerpo. O sea, sí, bueno, la verdad que una participación muy directa y abierta, ¿no? Sí. Por parte de los referentes de la Iglesia en ese momento, la Iglesia Católica. ¿Qué opinás, Lilian, respecto de cuáles eran las formas que utilizaba el terrorismo de Estado para infundir el terror? Recién hablabas del despliegue de violencia explícita y tremenda que se manifestaba en las detenciones. Pero, ¿qué otras formas tenía también el Estado de generar ese silencio y ese manto de complicidad y de miedo para que esto se siguiera reproduciendo en el tiempo? Y, por ejemplo, salías de tu casa y te encontrabas con un cadáver, o al costado de la ruta, te encontrabas con una persona en San Luis, sí. Te encontrabas con gente. Por ejemplo, yo recuerdo, porque uno de los métodos de investigación que tuve, porque no había material bibliográfico, en el cual basarme para hacer mi libro. Tuve que investigar y pasé mucho tiempo en el archivo del diario. Claro. Y en ese momento, exactamente, veía la foto de los cadáveres encontrados en las calles o al costado de la ruta, y le sacaban foto y ponían en la noticia si algún familiar lo reconocía. Claro. O sea, creo que los medios de comunicación también tuvieron mucho que ver con esta de instaurar el miedo, ¿no? Claro, sí. O sea, cuerpos tirados a la vera de la ruta y también... Cuerpos arrojados en el dique chico. Cuerpos arrojados en el dique chico también he oído, o en el dique de la Florida. Exactamente, ¿no es cierto? En la Florida también, sí. Que también son recursos, digamos, como para implementar un estado de terror y de miedo, ¿no es cierto? Vos después hablás, bueno, de las detenciones de Pedro Alejo Sosa, que era director de Cultura, hablás también de Raúl Alfredo Miranda. ¿Recordás algún relato particular de ellos que te hayan, que te haya hecho ruido, que te haya conmovido? Por ejemplo, en el caso de Raúl Alfredo Miranda, porque digamos, no, vos no pudiste, por una cuestión de tiempo y espacio, es un libro, entrevistar a todos, sino no, que bueno, que no. Hiciste una selección, además, incluso no todos deben haber accedido, sí, también. Sí, tal cual, digamos, fui a golpear, ¿no?, muchas puertas y muchas de las personas se negaron. Lo que sería, digamos, dar testimonio en ese momento. Claro. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo de Alfredo Miranda, que fue detenido a los 24 años. En el diario de San Luis decía que se había detenido porque encontraron un arsenal en el patio de su casa, y en realidad, digamos, tenía una escopeta del abuelo, que era una escopeta antigua de casa, ni siquiera funcionaba. Sin embargo, lo detienen, y lo que él recuerda en ese momento, que estaba siendo torturado por quien era su amigo antes de... Quien había sido su amigo de toda la vida. Exactamente. Hasta un día antes de ser secuestrado y torturado, ¿no? Sí, sí. Él se refiere específicamente en el relato, que bueno, nombra a varios de los torturadores. Luis Orozco era su amigo, y él lo logra ver porque esto es muy curioso, y la verdad que es triste a la vez, porque a él se le rompe la venda con la que, bueno, le cubrían para que no viera quiénes eran los torturadores, y alcanza a ver a su amigo. Y él dice, Lilian, bueno, vos ahí contás en el libro, que era el que más fuerte le pegaba. Entonces, la verdad que ahí hay una algo que te hace pensar qué pasaba por la cabeza de esa gente, que en un momento, porque digamos, amigos de toda la vida, un aprecio había, sin embargo hacían como un corte, ¿no? Que esto de... Estaban convencidos, digamos, de lo que se llamó la obediencia de vida, ¿no? Cumpliendo el deber y luchando contra todo lo que ellos llamaban elementos subversivos, que en ese momento los subversivos eran los estudiantes, docentes, gremialistas, trabajadores, militantes de la juventud peronista. Cualquier persona, digamos, diferente a ellos, eran considerados subversivos. Y en realidad, digamos, estaban convencidos de que estaban manteniendo como una guerra, ¿no? Donde, digamos, si bien hubo guerrillas, como el ERP o Montoneros, ya había sido eliminada con la AAA, encabezada por López Rega a nivel nacional, que es la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces, sí, cuando irrumpe el golpe de Estado el 24 de marzo, ya no existía guerrilla, ya no existía subversivos. Existía gente con convicciones, claro, que ayudaban a los que menos tenían, como por ejemplo dar apoyo escolar, claro, una militancia, a comedores, social, tal cual. Algunos sí, militancia sindical también, sí, profesores, sí, ¿no? Sí, estudiantes. Estudiantes. Alfredo Miranda, bueno, creo que fue uno de los relatos más crueles porque fue muy torturado, y él relata en su testimonio que en esta golpiza, bueno, reconoció al Chino Becerra, Luis Orozco, Jorge Natel, y como uno de los grandes torturadores a Pla, al Capitán Pla. Y y te decía que en esto de ser tan golpeado, él le rompen la mandíbula y no puede comer durante muchísimos días, no puede mover la boca durante muchísimos días y no podía hablar. Él se tenía que comunicar escribiendo notitas. Sí, sí. Y le negaban la asistencia médica. Fue realmente un de terror. Terrible, lo que pasó, bueno, él. Sí, sí. Me además, parece que uno de los testimonios más crudos. Sí, también hay otro... Hay otros testimonios crueles, como el de Mirta Rosales, Que fue una mujer que estuvo detenida en la jefatura de policía, donde Esteban Pla era el jefe de policía y Becerra era el subjefe. Y bueno, ahí también le aplicaron muchísimo todos los tipos de torturas que uno ya conoce y sí, que no vale la pena recordar. ¿Ella fue, qué hacía? ¿A qué se dedicaba al momento de la detención? Ella trabajaba y era militante de la Juventud Peronista. Era muy jovencita. Sí, sí, era jovencita, ahora tenía unos 22 años, 23 años. Y también, digamos, la querían violar con un pisapapel. Y todos los testimonios recuerdan al médico Moreno Recalde, que hasta bueno, hace... Moreno, perdón que te interrumpo, a Moreno Recalde lo nombra Alfredo Miranda, y a Omar Carán como los médicos que les iban indicando a los torturadores si seguir o no. Y él, ya estando en estas condiciones que contábamos recién, con la mandíbula rota y las costillas quebradas, ya no daba para más del dolor, al borde de desvanecerse, y los médicos decían que le siguieran dando, que podían darle más. O sea, más nos referimos a más tortura, a más más paliza, ¿no es cierto? Exacto. Así que, bueno, Lilian, ¿qué te parece si nos vamos a un temita musical? Vamos ahora con un poquito de música para cortar un poquito el clima y seguimos con la entrevista a Lilian Camargo Bustos. Ella nos está hablando de su libro Víctimas del Olvido y recordando las penurias que pasó mucha gente, no solamente las víctimas directas, los torturados, los secuestrados, detenidos y demás, sino sus familias y las secuelas psicológicas que eso dejó, ¿no? Así que bueno, vamos con un temita para cortar y seguimos charlando con Lilian. Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Se en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. El alma como puñales, filos metidos en manantiales. Seguimos en Mujeres Sueltas, estamos aquí en el barrio Rawson, nos encuentran por la 100.5 aquí los vecinos, por internet en www.labulla.org y del teléfono 2664-857166 para comunicarse. También nos encuentran por Facebook en La Bulla Comunicación Alternativa y en nuestra página Mujeres Sueltas. Así que tienen varios medios de comunicación para mandar sus mensajes y para escuchar el programa. Vamos a continuar ahora con la entrevista, que esta charla que estamos manteniendo con la autora del libro Víctimas del Olvido, publicado en el año 2001 aquí en San Luis, algo realmente muy inédito para la época, considerando que después de muchos años, muchos testimonios que se habían recabado para este libro fueron reproducidos en el juicio que se hizo no hace tantos años. Así que bueno, respecto de eso, Lilian, vos, ¿cuáles fueron el método de investigación que utilizaste en ese momento? Recién mencionaste que fuiste al archivo histórico del diario. ¿Y qué otras maneras encontraste de ir averiguando esa verdad que no estaba publicada en otro lugar? Fui al archivo histórico, al archivo del cementerio y al archivo del registro civil. Si bien tuve las complejidades para acceder a la documentación, finalmente pude acceder en lo que es el en ambos archivos, tanto cementerio como registro civil, y ahí es donde descubro que el médico Moreno Recalde, que hasta ese momento, digamos, estuvo prestando sus servicios en el área de patología en el sanatorio Ramos Mejía, firmaba las actas de función pertenecientes a NN, puntualmente, digamos, en un caso muy conocido en la provincia, como fue el caso de Graciela Fiocchetti, que fue la detenida más joven y la desaparecida. Chica de la toma, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Sí. Que se la llevaron el 21 de septiembre de 1976, secuestrada, y posteriormente, a los poquitos días, fue encontrada, a los dos días, 23 de septiembre, fue encontrada en Salina del Bebedero, completamente calcinado su cuerpo y con los dedos amputados para que no se pueda reconocer. Claro, que el reconocimiento, así exactamente. Es. Exactamente. Ella, digamos, le pegaron un tiro en la cabeza y en el acta de función el médico Moreno Recalde omite esta información y solamente pone que muere por causas de una hemorragia cerebral. Por ese motivo fue un disparador para mí, para buscarlo a él, a la clínica, al sanatorio. Y bueno, en ese momento me cita para un día sábado a la mañana. ¿Él sabía que era por este tema? Sí, sí, yo fui a verlo por el acta de función esta donde se omite el tiro en la cabeza de Graciela. Sí. Y cuando lo voy a ver el sábado, tipo 9 de la mañana, quizás no recuerdo bien el horario, pero era muy temprano, no había nadie, digamos. Y estoy en su consultorio, donde empiezo a interrogarlo, no accede a la grabación, pero sí me cuenta con detalles que él estuvo en los lugares donde revisaba a la gente que estaba siendo torturada, que era médico de criminalística de la policía de la provincia, y los testimonios claramente lo reconocen como la persona que los revisaba cuando eran torturados, para ver si podían resistir o no los métodos de tortura. Podía seguir torturando o no. Sí. Y respecto de Graciela Fiocchetti, ¿qué te dijo? No, que directamente él en ningún momento me reconoce que no está en el acta de función. El tiro, la bala. Exactamente, él dice que sí, que está todo detallado, que su informe estaba completo. Pero vos tenías el acta de defunción. Yo no lo pude tener en la mano porque en ese momento el director del registro civil no me dejó. Ah, pero la habían No me visto. Permitió, no me permitió, digamos, hacer copias, pero sí claramente son documentos que están, que no se pueden desaparecer. No, incluso después se vio eso en el juicio, fue condenado. Exactamente, sí, no, y además, digamos, finalmente esa persona NN encontrada se identifica como Graciela Fiocchetti y ya pasa a ser identificada como tal la persona desaparecida. Claro. Lilian, yo me pregunto si, porque es muy conocido a nivel nacional la desaparición de familias enteras. Por ejemplo, el autor del Eternauta, no sé si creo que la única que quedó con vida fue la esposa. Las hijas y él fueron desaparecidos de la dictadura. Es decir, se secuestraban y se detenían y se desaparecían familias enteras. ¿Eso pasaba en San Luis también o eran casos puntuales de alguna persona X que tenían marcada o se dio también el caso? Eso por un lado. Y respecto de los de bebés desaparecidos, ¿también tenemos desaparecidos niños que se hayan denunciado, búsqueda de paradero que haya sucedido en esa época? Bueno, respondiendo a la última pregunta, no. Digamos, no hay oficialmente un registro de denuncias sobre bebés NN, pero sí me llamó la atención que eso, digamos, sería otra arista para investigar, que en ese momento no me daba el tiempo, pero sí en el registro civil hay muchos bebés nacidos muertos, o sea, son todos NN con apellidos, pero NN, digamos, habría que ver qué sucedía con la tasa de mortalidad infantil en ese momento, o al momento de nacer. Eran muchos casos, me llamó mucho la atención. Mira vos. Y respecto de lo primero que te preguntaba, si se secuestraban familias enteras acá, o no. Sí, hubo un caso de la licenciada en fonobiología Garraza, sí. Ana María Garraza, sí, sí. Que fue detenida con toda su familia, con los padres y con la hermana. La hermana era la novia de el escritor y poeta Juan Cruz Sarmiento, donde, digamos, bueno, a Juan Cruz Sarmiento también lo fui a ver porque es una persona que delata a esta familia. Y a causa de su declaración, mientras era torturado, se llevan detenida toda la familia Garraza. Yo no pude acceder al testimonio de ella porque se negó en varias oportunidades cuando la fui a ver. ¿Y te dio alguna explicación de por qué se negó? O sea, por una cuestión de no remover cosas, por algún tema emocional, ¿será? ¿O alguna otra? No, directamente me decía que no quería hablar del tema, pero no me daba ninguna justificación. Comprendo que es una situación muy dolorosa retrotraer a esa gente a esos momentos que desean olvidar y que claramente tienen sus consecuencias y sus hasta el día de hoy, digamos, tienen las consecuencias de la dictadura, de las torturas y demás. Mucha gente quedó con secuelas psicológicas muy importantes. Por ejemplo, a Alfredo Miranda, que anteriormente habíamos hablado de él, no aguanta el encierro. O sea, en verano duerme en el patio, en pleno invierno duerme con las ventanas abiertas, se despierta sobresaltado pensando que está en una sala de tortura. Hasta el día de hoy, y ya han pasado más de 43 años y sigue, digamos, con esos temores, con, ¿no?, esas secuelas. Sí. Claro. Lilian, vos en este libro lo que haces es una recopilación de algunos testimonios, obviamente, y ¿qué es lo que más te impactó de todo lo que fuiste escuchando, de lo que descubriste? ¿Encontraste en la investigación que fuiste haciendo gente que te quiso obstaculizar el trabajo? ¿Cómo fue esa época? ¿Te acordás? O sea, ¿qué es lo que más recordás de esa época? ¿Qué te impactó? Y si tuviste algún problema a la hora de desarrollar. Recién me decías que tuviste cierta resistencia en los registros de actas de defunción, cementerio y demás. Pero primero, para ordenarte, ¿qué fue lo que más te impactó de todos estos testimonios? ¿Con qué te quedaste vos que dijiste, no, esto no lo sabía y la verdad no fue algo que te haya movilizado? ¿Qué fue lo que recordás de todas esas historias tan terribles, no? Cada historia, digamos, es particular y me dejó bastante, bastante triste, ¿no? Recordar, o ellos recordar, todo lo que habían vivido. Por ejemplo, hubo una entrevista a José Díaz, que era gremialista de ATE, donde cuando yo lo voy a entrevistar estaban sus hijas, más grandes que yo, y era la primera vez que escuchaban a su papá contar todo lo que había vivido, y era un estaban ahí sí, presentes, era la primera vez que ellas escuchaban y sabían todo lo que el padre había pasado. Fue muy choqueante para mí. Y además también, digamos, contener al entrevistado, claro, y volverlo al presente, ¿no? Porque, digamos, era como que revivían todos esos episodios y se angustiaban y lloraban. Entonces, bueno, tenía que estar fortalecida para poder, digamos, contener y, bueno, y volver a nuestro presente, ¿no? Lo que me deja en particular, digamos, sobre las mujeres que entrevisté, es la lucha que tuvieron en su momento, la participación activa en la sociedad, donde eran chicas jóvenes, con convicciones, ayudando a los que menos tienen, en comedores, dando apoyo escolar en los barrios carenciados de la provincia. Jóvenes estudiantes, militantes de la juventud peronista. Admiro realmente de eso, me quedo, digamos, claro, la admiración de cómo, digamos, eran militancia social. Tal cual, y muy fuerte, y convencidas de lo que estaban haciendo y no se arrepentían de nada y no les importó dejar la vida en esta situación. Lilian, en ese momento se venía del indulto que les había dado Menem a los militares. En ese contexto, o sea, que veníamos del indulto, es decir, los militares, los torturadores y los médicos que le decían, dale, seguí dándole porque resiste, todavía no se muere, dale más. Esa gente estaba caminando por las mismas calles donde caminaban las víctimas. En ese contexto, ¿cómo tomaban ellos la posibilidad de contar esto? ¿Cómo lo tomaban? ¿Como una oportunidad? ¿Con miedo? ¿Cómo se vivía? Estamos hablando del 2001, ¿no es cierto? Que vos debés haber compilado las entrevistas en el año 2000 aproximadamente. ¿Cómo vivían ellos, digamos, después del indulto, esta impunidad de la que vivían? La verdad que era con mucha tristeza, porque bueno, digamos, y también es la necesidad de expresar lo que ellos habían vivido y sabiendo que se iba a volcar en un libro que no se había escrito en... sobre el tema, no se había escrito nada hasta el momento. Y era como darle voz, digamos, claro, a esos momentos silenciados y olvidados por cuestiones sociales y políticas, ¿no? Tengamos en cuenta que la carta Massera la firmó Alberto Rodríguez, que los medios de comunicación no son libres por completo en la provincia, como en ningún lado, por supuesto, porque hay intereses económicos y políticos siempre. Y bueno, teniendo en cuenta esto, digamos, era como una oportunidad que ellos tenían también de contar lo que habían pasado, de darle voz y darle un relato, claro, a esas situaciones que nadie recordaba. Visibilizarlas. Exactamente, sí, sí. Sí. Era una forma también de esquivarle a la impunidad, ¿no? A la injusticia. Tal Porque cual. Porque vos pensás que esos tipos que habían torturado de esa manera... Te los cruzabas en el supermercado. Claro. Es así. ¿Cómo es así. Vivís con eso? Es realmente increíble. Yo no podía creer que Moreno Recalde siguiera estando, trabajando libremente en el sanatorio Ramos Mejía y que nadie supiera quién era, claro, o que la sociedad no hiciera nada. No, bueno, porque si bien yo pienso la indiferencia, que, claro, eso es lo que más que me... Yo pienso que era un tema como después del indulto, me parece que, salvo las personas que siempre militaron en derechos humanos y demás, que no es la mayoría, me parece que había quedado atrás. O sea, yo creo que después el juicio a los militares y demás, y las condenas efectivas y todo esto que pasó, vuelve a reavivar esa llama de pedido de justicia. Pero hasta el momento era como, bueno, ya está, reconciliemos, está todo bien, me cruzo en el bar con el que me estuvo torturando, con el médico que decía que me siguiera. O sea, me parece que pasaba eso hasta ese momento, claro, ¿no? Sí, pero y bueno, digamos, los crímenes de lesa humanidad y los genocidios son hechos imprescriptibles. Pueden pasar muchos, pero muchos años, como pasó en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo se hace justicia. Lenta, tarde o temprano llega. Exactamente, sí. El indulto y la obediencia de vida y punto final, que fue una estrategia, una necesidad de Alfonsín en su momento, para, bueno, si bien él es el que hace, digamos, el primer juicio y que se los condena ante un tribunal civil a Massera, Agosti y Videla, también, digamos, Alfonsín, por toda esta situación de la tablada, el levantamiento de la tablada y demás, se siente como acorralado y, bueno, y saca lo que es la obediencia de vida y punto final, ¿sí? Punto final es la ley trata de, digamos, un plazo para presentar esas denuncias por los hechos ocurridos durante la dictadura, y la obediencia de vida es donde, digamos, solamente las personas que tienen la mayor jerarquía es la que, claro, puede ser juzgada. Por tal motivo, un oficial, por cumplir órdenes, podía ser responsable de muchas torturas o desapariciones, pero no iba a ser condenado. Claro. cuando, digamos, esto lo aplica Menem en el 89, apenas asume la presidencia, deja en libertad a todas estas personas, digamos, a los de mayor jerarquía, a cambio de la liberación de los presos políticos en ese momento. Entonces, cuando Kirchner asume, lo primero que hace es abolir esas leyes y reactivar, digamos, esto de decir, bueno, los crímenes de lesa humanidad y los hechos de genocidio son imprescriptibles, y se abre nuevamente lo que son las denuncias y se realizan los juicios en todo el país. Acá en San Luis estamos transitando ya por el tercer juicio, ya terminó, creo, pero claramente no fue difundido por el Diario de la República y por los medios de comunicación a través de las redes sociales se dificulta también seguirlo, lamentablemente. Porque bueno, en su momento, en el primer juicio sí, yo estaba acá. ¿No fue seguido por el diario? No sabía eso. No, el primer juicio sí, y bueno, yo lo cubrí porque estaba trabajando para Radio Nacional en su momento. Pero ya después no, el segundo y el tercer juicio, viviendo en Buenos Aires, se me dificultaba mucho acceder a la información y el día a día, digamos, de lo que pasaba en las audiencias. Claro, sí. Bueno, Lilian, la verdad que un trabajo muy valioso el que hiciste, sobre todo porque no era un momento en el que se hablaba del tema. O sea, me parece que vos rescataste algo de la historia y lo mostraste en un momento en que, la verdad, como te decía recién, me parece que la gente había, salvo, te repito, la gente que milita desde los derechos humanos no, pero el resto como que, bueno, había quedado atrás, había pasado, convivamos en paz, está todo bien, aquí no pasó nada. Entonces rescatar eso y visibilizarlo, darle voz a la gente que no había tenido justicia hasta ese momento, un trabajo muy valioso. Y ojalá en algún momento se reconozca eso acá como debe ser. Porque me parece que es importantísimo. Pensemos que muchísimos testimonios y cosas que vos encontraste y que publicaste en el libro, después se supieron en el juicio y recién la sociedad las supo porque se dijeron en el juicio. Pero vos ya las habías... El Moreno Recalde es una perla que vos encontraste ahí dentro de toda esa atrocidad y no se sabía. Es decir, yo pienso que ni siquiera los compañeros de... que trabajaban a la par, tenían un colega represor, ¿no? Es así, sí, la verdad que sí, y bueno, la verdad que fue interesante la investigación, y bueno, obviamente siempre hay temas para seguir y investigando y bueno, y aprendiendo un poco más sobre nuestra historia. Es importante dar a conocer lo que pasó en nuestro San Luis. Sí, bueno. Lilian, contame ahora respecto a los otros libros que vos escribiste, de qué se tratan, como para mencionarlo, para que la gente sepa que eso está, que se puede conseguir. Este libro, Víctimas del Olvido, está, se puede conseguir en PDF para descargarlo y poder leerlo. Se puede leer muy fácilmente porque son testimonios muy crudos, pero que se leen, digamos, rápidamente porque son muy atrapantes. Así que bueno, eso está, lo podemos dejar en la página para que la gente baje, vamos a dejar el enlace para que puedan bajarlo. Y contame del otro libro que también escribiste, porque escribiste varios libros, contame de todas tus obras. En realidad, digamos, los libros fueron resultado de las becas de literatura. Fueron cuatro libros en ese momento, donde bueno, se publicó Víctimas del Olvido y después el rol de los periodistas no se dio a la luz, no se publicó hasta el momento. Uh-huh. Pero bueno, digamos, se hace un análisis de los medios de comunicación durante la dictadura militar, el rol del periodismo en los diversos, digamos, medios de comunicación. Y sí se publicó un ensayo que se llama Resurgir del Olvido, que es parte de la colección del Bicentenario de lo que son los libros de la provincia de San Luis, y es un ensayo que habla del primer juicio. Después hay un ensayo sobre la lucha de la mujer en el siglo XXI, que es un ensayo basado en la entrevista que le hice a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Qué lindo, y eso también lo quiero tener, Mándamelo. No, que me mande el enlace. Ahora es más fácil. Así que, bueno, Lilian, muchísimas gracias. Me encantó charlar con vos. Súper interesante todo lo que contaste. todo lo que leí del libro, que no lo terminé, pero lo voy a hacer ahora en estos días, que ya lo había leído hace mucho, pero la verdad no me acordaba, así que tuve que hacer un refresh. Así que bueno, muchísimas gracias, Lilian. Si querés darnos una reflexión final, yo sé que vos sos una persona militante de los derechos humanos, estudiosa del tema, siempre te apasionó, eso también es algo para rescatar, porque es un trabajo que vos haces, digamos, por pasión, por sed de justicia, de tener un mundo mejor, de que estas atrocidades no se cometan, ¿no? Así que bueno, contame, si querés decir algunas palabras, alguna reflexión para cerrar. Bueno, en primer lugar, agradecerte el espacio y la invitación. Y bueno, nada, me gusta tu programa, me encanta. Gracias. Que las mujeres tengan su espacio. Incompleto hoy igual, pero... Que tengan su espacio y bueno, y debatir sobre lo que es la ley de aborto. Es importantísimo. Allá en Buenos Aires siempre se hacen marchas y asambleas, se juntan las mujeres en diferentes lugares del país para hablar sobre el tema y bueno, y ver cómo salir adelante y abrirse camino sobre, bueno, estas trabas, ¿no? Claramente, porque la iglesia siempre está de la mano del Estado y es difícil separar esta situación. Pero bueno, no hay que bajar los brazos y seguir luchando porque el aborto sea despenalizado, gratuito y despenalizado, y sea que la mujer tenga la libertad de, legal, de elegir, seguro y gratuito, y que no sea, digamos, condicionado por los prejuicios de la sociedad, donde mucha gente por ignorancia dice que se reproducen o hacen, digamos, por no cuidarse, prefieren, digamos, caer en lo que es un aborto, y en realidad no, digamos, hay que leer bien la ley, fijarse en los artículos que dice y después tratar de discutir con fundamentos, porque uno tiene que tener criterio en la vida. Y es importante por ahí confrontar con otra persona o hablar y debatir con respeto y tolerancia y dar su postura, digamos, por ejemplo, el pañuelo celeste, que dé su postura sin querer, sin el, digamos, golpe bajo también, avasallar, digamos, con su ideología religiosa. Claro. Que tengamos en cuenta, la iglesia no es, como institución, no es ejemplo de nada, digamos, no, si tenemos, no, que hablar históricamente de la iglesia, no lo es. No lo es. No lo ha sido nunca. Porque ha sido cómplice de todo, digamos, sí, de todo. Sí. Así que, bueno, digamos, siempre se habla del embrión, pero no se habla del niño nacido que está pidiendo en las calles o los, exacto, niños que están muriéndose de hambre. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ser, digamos... No, bueno, nosotras tenemos una postura en favor de que salga esta ley. Y bueno, y por eso justamente acá tenemos a Florencia, que hoy vamos a escuchar un trabajo que hizo respecto de desarrollar cuáles son los artículos que tiene el proyecto de ley para que se empiece a conocer y a empezar a entender un poquito más esto y no hablarlo así, tocarlo de aído. No, bueno, el proyecto de ley, bueno, ¿qué dice el proyecto de ley? ¿Cuáles son los artículos? ¿Qué está, qué se entiende, digamos, como prevención, como salud? ¿A qué se refiere cuando hablan del cuidado de la salud y de la función del Estado en ese sentido? Así que bueno, Lilian, muchísimas gracias, y vamos a hacer otro programa con vos para ver el tema del rol del periodismo en la dictadura militar de San Luis. Así que muchísimas gracias, Lilian. A vos. Vamos ahora a escuchar un temita musical y después vamos a seguir con la columna de la cultura de la mano de Daniela Jameson. Escuchemos música, por favor. Sabes que el trabalenguas traba lenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Uh-uh. mariposas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. En Mujeres Sueltas estábamos escuchando Canción de Alicia en el País, de Serú Girán. Un tema hermoso, por cierto, y muy a cuento de esto que estábamos hablando con Lilian Camargo Bustos. Así que, bueno, nuevamente le agradecemos la participación en esta charla tan linda sobre un tema tan triste en nuestra historia, pero que es necesario siempre tener presente, siempre, siempre. Así que nosotros, desde nuestro humilde lugar, vamos a tratar de no olvidar y mantenerlo en el presente, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a repetir los canales de comunicación con el programa. Tienen Facebook, por la página de Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, o nuestra página oficial, que es Mujeres Sueltas. Por ahí se pueden comunicar. Líneas telefónicas 2664-857166. Pueden mandar un WhatsApp o hacer un llamado. Y aquí en el barrio Rawson, escucharnos por el 100.5 de su FM. Ah, y también por internet, www.labulla.org. Continuamos ahora con el segmento Mujeres en la Cultura. Musiquita. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Tenemos que buscar, acá estamos con Daniela. Vamos de nuevo, Mujeres en la Cultura. Ahora sí. Bien, qué recibimiento, sí, Dios obviamente. Mío. Tenemos que buscar un tema para... ¿Puedo venir todos los días? Sí. Listo, necesito elevar mi autoestima. Sí. Funciona, funciona. Te decía, Dani, bienvenida primero. No, primero muchas que gracias. Nada. Buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos que buscar un tema para identificar tu segmento. Bueno, tarea para la próxima. Vaya pensando en... Perfecto. Dani, ¿qué nos trajiste? Yo adelanté algo, debo confesar. Ay, siempre haces lo mismo. ¿Querés adelanté ser, un poquito. ¿Querés ser la que lleva la buena nueva a todo el mundo? Sí, sí, sí, la bueno, exclusiva. Bueno, ¿y la sororidad? La sororidad. Bueno, hoy traje a una mujer fantástica. Una mujer de un poder interno, sobre todo para sostenerse. Aunque cada vez que cayó en los infiernos salió de esos infiernos cantando. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Así te lo digo. Nació ¿cómo le dicen? Chabela Vargas. La nuestra, la queridísima, o sea, de Chabela todos Vargas. Todos los nombres usaron Isabel para exactamente llamarla Chabela. Chabela Vargas. Si tenemos como un pequeño acoplecito, ahí vemos si lo acomodamos para estar un poco más cómodas. Gracias, amigo. Chabela Vargas, ¿por qué la elegí? Porque me parece que es un ícono para nosotros hoy, como dentro del feminismo, como artista, porque fue una mujer que nació en 1919 y que ella siguió sus deseos todo el tiempo, que creo que es algo que el patriarcado nos ha quitado históricamente y con lo que vivimos peleando, desde ahí nace la culpa y los castigos. Las mujeres no estamos acostumbradas a desear con libertad, a hacernos cargo de esos deseos y a poder satisfacer hacerlo, o sea, el tema del placer es todo un tema. Totalmente. Y ella fue odiada por sus padres, por ejemplo, al punto que en un momento le quisieron sacar los ojos con nitrato de plata. Tenía un problema en la visión y los padres quisieron extirparle los ojos. La odiaban por ser lesbiana, así de bien, simple. Porque claro, ella desde muy chiquita ya manifestaba. Toda la vida. Hay un momento, a los 81 años, dio una entrevista en la televisión colombiana y dijo: soy lesbiana. Yo nunca me he acostado con un señor. Mira vos. Nunca. Fíjese qué pureza. Yo no tengo de qué avergonzarme. Mis dioses me hicieron así. O sea, ella era lesbiana, estaba orgullosa de quién era. Y lo supo desde muy chiquita. Y todo lo que deseaba. Ella quería fumar tabaco y fumaba tabaco. Quería usar pantalones, usaba pantalones. Quería tomar tequila, cantar ranchera en los bares. O sea, empezó a romper con un montón de paradigmas que en ese momento nada de eso estaba permitido a una mujer, mucho menos verse de manera masculina. Claro, ella nace en Costa Rica y a los 17 años, odiando a sus padres, que siempre que se recordaba ella de ellos. Ah, ella no es mexicana. No, no, no. Ah, me había olvidado. La reconocemos como mexicana porque ella cantaba rancheras. Claro. Que es del folclore mexicano, es de lo más dramático del folclore mexicano y tenía este carisma y esta forma que hace que después Almodóvar le elija para cantar en Kika, que es como su vuelta, porque en el 73 desaparece ella de la escena, muy, muy alcohólica, muy angustiada, porque también ella cuando viaja a México, a vivir a México a los 17 años, de una pobreza feroz, en estos bares, en estos lugares donde ella cantaba, los tipos la manoseaban, abusaban de ella. Así que decidió hacer ella frente a este abuso que vivía sistemáticamente por ser una pendeja pobre. ¿Era de origen humilde también? Muy humilde, muy humilde. Y esta pobreza a la que hago referencia, que ella cantando en los bares y demás, la abusaban, la manoseaban los dueños de los bares, decidió armarse y usar las armas. Entonces andaba armada. Y cuando iba a laburar, y venía un tipo a querer sacar el arma, muchas veces lo usó, y lo usaba bien. Entonces tiene esta fama de pistolera, todos la reconocemos como una mujer. Sí, totalmente. Sí. Exactamente. También capaz se la ha estereotipado un poco, ¿no es cierto? Sí, pero creo que había mucho de esto. Ella era una mujer que... De armas tomar. Sí, y de seguir sus deseos y de poner los límites para poder ser quien ella era. Igualmente creo... Sí, vos estabas por decir algo. Sí, pero... Lilian continúa acompañándonos y vamos a abrir la charla para poder... Obviamente. Ella quiere hacer una... Digamos que era muy importante en ese momento hacer frente a una sociedad bastante machista como la de México, ¿no? Muy. Hoy es una de las más machistas, con los índices de femicidios más altos también. Entonces, en esa época, estamos hablando de que ella nació en 1919, decir soy lesbiana y voy a comportarme como un hombre, aunque esta sociedad, porque ella lo que hacía era masculinizarse, claro, sí, que no es lo ideal. Lo ideal es que nosotras podamos ser nosotras, y si queremos vernos para lo que está establecido culturalmente que es masculino y nos queremos poner un pantalón, y está bien, claro, hoy, habría que, pero en esa caso, época, ya profundizando muchísimo, ¿no? Ver si esa masculinización fue algo que ella sentía o algo que la protegía, una, o sea, herramienta, claro, para enfrentarse a esa sociedad. Exacto, exacto, absolutamente, no lo vamos o a molestar, algo que sentía, ¿no es cierto? Ella dice que ella no se arrepiente de nada, de lo que hizo ni de lo que vivió, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo triste, ni lo alegre, que ella vivió como siguiendo su deseo constantemente. Y de hecho, cuando ella, José Alfredo Jiménez, que es como un ídolo en México de la ranchera, la descubre cantando en un bar, él es el que la lleva al Carnegie Hall y que, bueno, la transforma en realidad a uno de los hoteles más importantes de Acapulco, donde empezaron a pasar un montón de celebridades de Hollywood, y es donde ella empieza a tener gente cerca, a, no sé, notoriedad. Un Pablo Neruda, un Picasso, un García Márquez, un Federico García Lorca, o sea, todas esas personalidades se codeaban, con la buscaban, porque esto, una mujer de un gran carisma, de un gran talento vocal, y de una calidad interpretativa también única. En el 73 aparece con su alcoholismo a pleno, muchos pensaban que se había muerto, y vuelve a aparecer en el 91 cuando Almodóvar la invita a cantar en esta película, y entonces vuelve a los escenarios y vuelve a cantar en grandes teatros y se empieza a despedir, terminó grabando, murió a los 93 después de volver a grabar discos. Es una mujer muy prolífica. En el 2012 murió. Claro, con 93 años. Y uno de, bueno, el amor de su vida fue Frida Kahlo. Inclusive mucho tiempo vivieron juntos los tres. Lilian, gran admiradora de Frida Kahlo. Ah, mira, sí, qué bien. Sí. Mira qué bien. Bueno, fue uno de los amores de su vida. La amaba y la admiraba, y de hecho adhirió al Partido Comunista a través de la militancia de Frida. Y sufrió mucho, sí. Sufrió mucho Chabela por Frida. Sí, sí. ¿Ellas tuvieron una relación de pareja? Tuvieron, sí. Y de hecho vivieron con Diego Rivera, también los tres juntos. Obviamente que su cuerpo lo podía tocar solo Frida, porque ella, los hombres... Claro, mirá. Claro, sí. Interesante. Sí. Por eso yo la rescato, porque... Ella siempre decía que salió de los infiernos cantando. Digo, lo que puede hacer el arte en las personas, acompañar procesos tan difíciles como esto. Una mujer feminista, porque claramente lo era, feminista, lesbiana, distinta, que se animó a seguir su deseo y lo defendió hasta con armas, literalmente. Me parece que es digna de destacar, además ella como intérprete es fantástica, y justamente porque, hablando ya de cuestiones artísticas actuales, un libro que estoy leyendo, no puedo describir demasiado porque lo estoy empezando a leer, me lo regalaron, primera página, que se llama Putita Golosa, de Luciana, de Luciana Pecker. Puntita, pensé que no, Putita Golosa, sí, que hace referencia a Luciana Pecker, que es una gran periodista de Página 12, que viene escribiendo sobre feminismo hace mucho tiempo. Ella plantea en este libro que la revolución feminista es la revolución del deseo, que lo que jode en definitiva es el deseo, que las mujeres podamos hacer lo que queramos, claro, en todos los órdenes, eso jode y fuerte. Entonces ella plantea que existen tantos feminismos como mujeres en este suelo. O sea, cada una tiene su propia lucha para conectar con su propio deseo, en todos los sentidos, no solo en el sexual, y poder satisfacerlo con toda la libertad, como hacen los hombres. ¿Cómo hacen los hombres? Ellos no tienen, como nosotras, esa limitación a conectarse con el deseo. Nos viene la culpa, que los mandatos familiares, los mandatos culturales, que sí, que no, que tus viejos, que la iglesia, que la escuela, que tú, que lo que va a decir el otro, que la mirada. En el trabajo estás desatendiendo a los chicos, que si querés, no sé, experimentar con un trío, estás catalogada como todo. Que si querés ser gorda, o si querés ser flaca, o si querés tener canas, o si querés tener bigotes, o si querés, o sea, todo el tiempo hay una cuestión del deseo reprimido por paradigmas que crearon otros para dominar. Dani, volviendo a estas dos mujeres que mencionaste recién, fíjate que en este sentido, vos decías, bueno, gorda, flaca, si querés tener bigote, fíjate que, por ejemplo, el tema de Frida Kahlo es un símbolo de la libertad. No te digo en todo sentido, pero por lo menos a nivel estético, ella tenía cierta libertad. Porque vos fíjate que en las pinturas, en las fotos, se ve que, por ejemplo, no se depilaba el bozo y ni las cejas. Bueno, que eso es uno de los tantos mandatos que tenemos las mujeres. Es que justamente ella, cuando nosotros las destacamos acá en el programa, una de las cosas por las que las destacamos fue por esto de empezar a apartarse de lo que estaba planteado como lo correcto para una mujer de esa época. Entonces todas sus hermanas usaban vestido, ella usaba traje, camisa, corbata, aparecía en las fotos vestidas como un hombre de la época, con bigotes, con... Y después empieza a vestir con el vestuario típico mexicano y sus faldas coloridas. Claro. Siempre también siguiendo su deseo. Y esto de decir, de la uniceja, que es tan característica de ella, tiene que ver con decir yo me voy a ver como quiera. Claro. Y está bien. Entonces... Como soy, bueno, en un punto. Claro. Como soy. Pero en realidad, disculpen... Yo recuerdo las fotos de Chavela Vargas, jovencita, antes, digamos, cuando comienza con sus rancheras y no era conocida. Tenía el pelo largo, se arreglaba, se pintaba, usaba vestidos, polleras. Y después, digamos, como que hace un cambio radical en su estética y se corta el pelo al ras. Y bueno, y empieza a usar pantalones y bueno, como dijo... Daniela toma un rol masculino, pero también ella adquiere, creo yo, por lo que he leído, un comportamiento machista donde golpea a sus parejas. Ay, Lilian trajo la parte oscura de Chavela Vargas. ¡Vamos con música! Y vos sabés que ese dato no lo tenía, claramente la investigación es lo tuyo y no lo mío. El patriarcado nos atraviesa. Pero por supuesto, yo le dije a mi psicoanalista la semana pasada, creo que soy más hija del patriarcado que nadie que conozca. Y lloraba en el diván. Estoy haciendo una confesión, no te rías porque es una confesión muy fuerte. No me río de eso, sino de que me tiende. Porque es tremendo, a veces nos descubrimos en algunos lugares con nosotras mismas. Está bueno polemizar respecto de figuras que a lo mejor trascienden. Pero es que es muy probable, porque aparte imagínate, una piba que era odiada por sus padres, abusada y manoseada por cuanto tipo se cruzó en su carrera, en su vida. Sí. Imagínate, con un alcoholismo fuerte, es probable que ella haya cargado con un nivel de frustración y de angustia y de enojo con la vida. Bueno, una de sus parejas, no recuerdo su nombre, pero sí indica que, bueno, ella nunca quiso hablar de la intimidad de lo que había pasado con Chavela, pero en una entrevista ella dice que fue golpeada en uno de sus momentos de alcoholismo, donde ella estaba alcoholizada, la golpea a su novia y fueron pareja muchos años, pero ya no aguantó más la violencia, ¿no?, con la que estaba acostumbrada ya Chavela a manejarse en su vida íntima, ¿no? Convengamos que si ella era alcohólica, no la justifica para nada, pero digamos, esa enfermedad viene con otros condimentos que a veces se manifiesta como violencia, a veces no. Exactamente. Puede ser depresión, puede ser otras cuestiones, pero digamos, la enfermedad principal de ella tal vez no era el hecho de ser violenta, sino el alcoholismo. No, tal cual, puede ser un derivado. Que detonaba, digamos, ese aspecto violento que evidentemente haya tenido. Yo lo que en general veo en estas mujeres, y las rescato y las traigo para que las conozca quien no las conoce o para recordarlas, tiene que ver con que en este mundo tan complejo para las mujeres, aquellas mujeres que aún a pesar de lo que el contexto le planteaba, padres que hubiese sido tal vez más fácil de decir, bueno, me quedo reprimida, me quedo quieta, me caso con algún infeliz, y armo una pantalla, ¿no? Como muchas pobres mujeres les ha pasado y como muchas veces nos pasa en esta cosa de reprimirnos y decir, no, al costo que sea, yo salgo y soy quien soy y se lo digo al mundo, y a través de, además del arte, y dejarnos, como nos dejó ella. Claro, distinta la situación, y vos me haces acordar que en el último programa trajiste la historia de Paquita Bernardo. Y ella, si bien también rompió moldes de la época y demás, pero tenía algo muy importante que era el apoyo de su familia. Claro. Entonces, digamos, en ese sentido, la situación de Chabela fue adversa en todos los aspectos, porque, digamos, familia pobre, familia que no la quiere, ella con una orientación sexual no permitida para la época, totalmente condenada, llena de prejuicio, una sociedad que la estigmatizó, claro. O sea, tenía todo en contra, la verdad. Todas. Entonces, bueno. Sin embargo, ella se despide del mundo con una actitud muy optimista, sin arrepentimientos, diciendo, hice lo que pude. Fui feliz, disfruté, viví con pasión, volví a todos los lugares donde amé la vida, o sea, amó la vida a pesar de todo esto que acabas de relatar vos. Entonces, eso me parece que es para rescatar, que todas deberíamos poder conectar con nuestros deseos y pelear para poder satisfacerlos, o sea, empezar a conectarlos con el placer. Sí. Que nos cuesta tanto, nos cuesta tanto, no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro en principio. Entonces, si tengo que dejar una reflexión, creo que si ella nos dejó una enseñanza fue eso, que ella deseaba algo e iba tras eso y a satisfacer su placer, con los costos que eso implicaba en ese momento. Aguante Chabela. Aguante Chabela y escuchemos algo de ella ahí, nuestro DJ favorito. Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Seguimos aquí en Mujeres Sueltas, hoy con muchas personas aquí en el estudio. Está Lilian, que se quedó, Lilian Camargo Busto. Estuvimos en la primera parte del programa una entrevista con ella a propósito de su libro Víctimas del Olvido, hablando de un tema tan importante como las víctimas de la dictadura aquí en San Luis. Después estuvimos charlando hasta hace unos minutitos con Daniela Jameson y bueno, un ícono de la música mexicana, pero que ella no es mexicana, sino que aclaramos que era de Costa Rica. De Costa Rica, este, que es Chavela Vargas, con sus claroscuros, ¿no? Así que bueno, realmente un personaje divino y con una calidad en la interpretación que estremece. Sí. Es muy profundo. Bueno, vamos a seguir ahora con el segmento de Florencia, que ella se está ocupando de hacer un seguimiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Este, así que vamos a escuchar ahora algunos artículos de ese proyecto de ley para ver de qué se trata, de qué habla. Escuchamos. Sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y conociendo cuáles son sus artículos. Artículo 1, interrupción voluntaria del embarazo. En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. Derechos protegidos. Artículo 2. Esta ley garantiza a toda mujer o persona gestante, sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y o estatus de residencia y ciudadanía, todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos equivalentes. El término salud integral debe interpretarse sin excepción conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Las expresiones mujer u otras identidades con capacidad de gestar y mujer o persona gestante son equivalentes. Bueno, como escuchamos, el primer artículo nos dice hasta qué plazo se puede interrumpir un embarazo. El segundo, cuáles son los derechos contemplados y quiénes están alcanzados por los mismos. Y el tercero nos brinda una serie de definiciones. Espero haber sido de ayuda en la comprensión de este tema y seguiremos en el próximo programa de Mujeres Sueltas. Muy bien, ahí escuchamos a Florencia, que está haciendo actualmente para nuestro programa esta participación en relación al seguimiento del proyecto de ley de la campaña nacional para la despenalización del aborto, pero además queremos ir un poquito más allá y empezar a entender qué es lo que contempla el proyecto en su totalidad. Entonces vamos a ir hablando de los artículos para conocerlos y bueno, cuando lleguemos al último artículo vamos a empezar a con alguna especialista a explicarlos para que todos podamos entender cuál es el alcance de este proyecto de ley. Bueno, ahora vamos con un temita musical y ya estamos en horario para ir despidiéndonos de Mujeres Sueltas, este programa número 7. Les mandamos un beso a Marian, que nuevamente no pudo venir. Pero bueno, ya esperamos para el programa 8 tenerla aquí con nosotros. Así que bueno, escuchamos un poquito de música y después nos despedimos. la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Aquí con las compañeras en Mujeres Sueltas, Lilian, Daniela y Florencia, y quien les habla, Marcela. Estamos llegando ya al final del programa. Quiero agradecerles a cada una de ustedes. Lilian, muchísimas gracias por venir. A vos por tu espacio y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muy lindo el ambiente, muy cálido y acogedor. Muchas gracias, Dani, por la columna hermosa que trajiste. No, gracias a vos por seguirme convocando a pesar de todo. Es que sos grosa, Dani. Y Florencia, que es nuestra nueva última de Inquisición. ¡Bravo! Gracias, gracias, Flor. Flor, para la próxima te comprometo acá al aire con todos los cientos de oyentes que tenemos a que lo hagas en vivo. Bueno, vamos a ver qué... Eso no es un sí. No, espero que sí. Muy bien, bravo. Muy bien. No, porque me parece muy interesante que abramos el proyecto de ley, lo expliquemos y nosotras mismas lo conozcamos, porque es interesante. Es una manera de militarlo en un punto. Poder explicarle a una persona que no, que dice por ahí, no, pero que no se cuidan, que dice, no, mira, el proyecto de ley prevé tal cosa en su artículo número tanto. Me parece que es una forma de, sí, por supuesto, de militarlo, ¿no? Para que se haga realidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Mati, en los controles, sos un genio, te queremos. ¡Bravo! ¡Bravo! Mati, hoy que tengo gente, aprovecho para que se escuche el aplauso. A Noé, que está por allá atrás. Gracias, Noé. Y bueno, gracias a todos. Pueden ubicar el programa para escucharlos, los que no lo pudieron escuchar, se lo perdieron, en el Facebook de La Bulla Comunicación Alternativa, en el de Mujeres Sueltas también, y en la página web www.labulla.org. Nos vamos con Cecilia Grifa y Paren de Matarnos. Dale. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea